A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. The Messy Versi es el que escuchamos para abrir hora. El País de los Sueños, RAI, Radio Andalucía, información, satisfechos. Así es como se llama esta pieza. Buena parte de la mejor música del mundo al servicio de RAI para todos nuestros oyentes, para oyentes como ustedes. Sonidos muy precisos, solistas, grupos, instrumentales, vocales, de jazz, smooth jazz, música tropical, soul, rhythm and blues. Todos los estilos, todos los sonidos. La mejor música del mundo, sin duda. Como de costumbre, con Lorenzo Romero en la producción. Satisfecho, lo que estamos escuchando, nuestro primer punto de encuentro con la música de élite desde Europa. Guitarrista The Messy Versi, compositor de origen húngaro en concreto. Buen comienzo, hay mucho más. No se marchen. Esto es música. El País de los Sueños. Lo que vamos a escuchar es un clásico perdido a través del tiempo y además una de las composiciones, I Got You Under My Skin, Te Tengo Bajo Mi Piel, que fue éxito con Frank Sinatra y que la soberbia intérprete norteamericana Diane Shore incluía en su disco 2015, repleto de versiones como esta. deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. I've tried so not to give in. I said to myself, this affair never can go somewhere. But why should I try to resist when, baby, I know so well I've got you under my skin. I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of the warning voice that comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Te tengo bajo mi piel. Una canción de Cole Porter construida hace muchos años. Corría 1936, presentada en un musical de la Metro Goldwyn Mayer con Eleanor Bowell. Nacido o nacida para bailar. Under my skin. Maravillosa pieza. Fue candidata a los Oscar a la mejor canción de ese año. Uno de los temas insignia de Francis Albert Sinatra, que ha sido grabada por multitud de artistas de pop, de jazz, como es el caso de Diane Shore. Frank la cantó por primera vez en un programa de radio, en su programa de radio, en el año 1946, una década después de ser construida por Cole Porter. En el País de los Sueños, tiempo para más música de élite. Vagamente. Estamos escuchando a Vinicius Cantuaria. Só me lembro muito vagamente, correndo você vinha quando de repente seu sorriso, que era muito branco, me encontrou. Só me lembro que depois andamos, mil estrelas só nós dois contamos, e o vento soprou de manhã mil canções. Só me lembro muito vagamente da tarde que morria, quando de repente eu sozinho fiquei te esperando e chorei. Só me lembro muito vagamente o quanto a gente amou e foi tão de repente, que nem lembro se foi com você que eu perdi meu amor. Fiquei te esperando e chorei. Só me lembro muito vagamente o quanto a gente amou e foi tão de repente, que nem lembro se foi com você que eu perdi meu amor. Meu amor. Não me digam ustedes que não é uma autêntica delícia. Maravilloso, elegante, suave sonido. Vinicius Cantuaria, un muy reconocido intérprete, estamos en Brasil, pero también guitarrista, compositor. Utiliza la percusión a su antojo. Música tropical, samba, bossa sobre todas las cosas, que además ha formado parte en varias ocasiones de la banda de Gal Costa. Incluso miembro del grupo de Caetano Veloso a finales de los años 70. Esto es Música. El país de los sueños. Ahora una historia muy diferente. Deliver Me con David Pack, el recuerdo. Like a bad night, like a wrong turn, to nowhere. Trouble always seems to find me as I stumble from my bed. Ooh, like I need something to remind me that my life is like a mountain and I'm standing on the edge. With every bit of strength I have, I'm holding on. Que es mucho más que una institución en la música internacional y que lleva más de 40 años en esta industria. David, que fue vocalista, también guitarrista, vocalista solista de un grupo de soft rock llamado Ambrosia, desde la costa oeste. Cambiando de ubicación geográfica, retorno a Europa con Jazz Creeping. Sonido Shack Attack, más viajes hacia el pasado. RAI Radio Andalucía Información, esto es, esto sigue siendo el país de los sueños con una parte de la mejor música del mundo. Just Just Creeping. Forma parte, por cierto, de un disco no demasiado antiguo que recogía precisamente una actuación de este clásico y referente europeo, británicos de Londres, los Shack Attack, celebrada en Japón. Nos centramos ahora en la música de Stacey Kent. So Nice. Solo en Radio Andalucía Información. Cuidando con mimo, reparando en cada detalle. Eso es cosa de Lorenzo Romero, con Juan Antonio Jurado, para oyentes como ustedes. Someone to hold me tight, that would be very nice. Someone to love me right, that would be very nice. Someone to understand each little dream in me. Someone to take my hand, to be a team with me. So nice, life would be so nice if one day I'd find someone who would take my hand and samba through life with me. Someone to cling to me, stay with me right or wrong. Someone to sing to me some little samba song. Someone to take my heart, then give his heart to me. Someone who's ready to give love a start with me. Oh yes, that would be so nice. Should it be you and me, I could see it would be. Clásicos que son irresistibles, no solo a Stacey Kent, esta intérprete norteamericana que estábamos escuchando. Nacida en South Orange, New Jersey, una mujer muy interesante en esto de la música, acompañada desde hace muchísimos años por el saxofonista Jim Tomlinson, al que conocí en Europa, en Londres, precisamente mientras Stacy estaba estudiando arte dramático después de graduarse en los Estados Unidos, concretamente en Nueva York. Desde entonces se convertiría en su marido y pareja artística habitualmente. Aquí los teníamos una vez más juntos en la música, en los clásicos de la historia. Regresamos a los Estados Unidos y nos quedamos en Filadelfia. Son Pieces of a Dream. Quiet Night in the City. Noche tranquila en la ciudad. Bienvenidos, si acaban de llegar justo en este momento, recuerden, en antena, el país de los sueños, en esta emisora. Radio Andalucía Información. Aquí la radio. Night in the City, noche tranquila en la ciudad. Pieces of a Dream, trozos de un sueño. Hace muchísimo tiempo que arrancaban su aventura en la música como trío de jazz, de smooth jazz, desde Pensilvania, lo decíamos antes, desde Filadelfia, allá por 1975. Hace ya más de 40 años. Entonces, tres jóvenes, 17 y 19 años, tenían el pianista James Lloyd y el batería Curtis Harmon, además de Cedric Napoleon, que era el bajo, un músico que debutaría como solista 13 años después, algo que sucedió en 1988. Mark Harper, su propuesta, Sailing, Navegando. Música poco común, poco frecuente, música única, desde todos los puntos de vista, desde todos, desde cualquier prisma. Curiosa versión de Mark Harper en torno a ese clásico del tejano Christopher Cross, que hace mucho tiempo aparecía en su álbum de debut, Navegando. Esto sigue siendo el país de los sueños. Thank you. navegando o travesía. Una canción escrita, grabada e interpretada por el norteamericano, el tejano Christopher Cross, hace muchísimos años, lo que fue su álbum de presentación. 1980. Además, este Sailing fue el segundo single de esa producción, un tema que ha sido recuperado a través de los años por Barry Manilow, los Greenskeepers, gente como Patrick Yandel y Mark Harper, el que estábamos escuchando en una versión muy libre de una canción que, en cuanto a su versión original, fue número uno en el Hot 100 de Billboard, los 100 sencillos más calientes y más importantes de los Estados Unidos, allá por agosto, el 30 de agosto del año 1980, como decimos. Además, un disco que fue éxito absoluto en los premios Grammy como álbum del año, canción del año. También premiado los arreglos para ese disco que todos recordamos y que, a pesar del tiempo que ha transcurrido, bastantes años, sigue conservando toda su frescura. Esto es música. En ello seguimos con El País de los Sueños y tiempo para Drive Time. All I Have es lo que proponemos de esa formación, Drive Time. Todo lo que tengo. riffs de guitarras poderosos. All I have, todo lo que tengo. Grupos por descubrir, clásicos perdidos en la historia que nos han ayudado a crecer en la música durante décadas, las que lleva el País de los Sueños en antena. Desde Radio Andalucía, información, Drive Time. Juan Antonio Jurado en el País de los Sueños. Así es. Vamos con Fabiana Pasoni. Y esta es una versión que elaboró hace algún tiempo de un clásico de Michael Jackson. Fabiana con su visión de Rock With You. Probable que Fabiana Pasoni tenga más. Yo conozco 4 discos estupendos. Rock With You, estamos escuchando a uno de ellos, 2012. Nacía en julio, en pleno verano de ese año. Con temas como este, Rock With You, Moverme Contigo. Un éxito de Michael Jackson, como decíamos antes. Una Una producción que nacía en 1979 y que fue un éxito considerable. A Michael, una canción, por cierto, de Rod Temperton, que tantas veces hemos escuchado aquí, miembro de los Heatwave. Uno de los primeros singles de éxito allá por los 80 para Michael, que desafortunadamente también nos dejó, como saben ustedes. Remembrance. 2016, Wolfgang Hafner vuelve. Producción con tintes clásicos. Delicioso sonido. Thank you. Wolfgang Hafner vuelve. Excepcional batería y compositor, inclinado a los clásicos con un gusto exquisito y con un estupendo grupo de músicos de primera línea, entre ellos Christopher Dell, Jan Landgren o Jukka Perko. Bueno, aparte de ellos, alemanes, centroeuropeos, igual que este músico que defiende la batería y que estuvo en la banda de acompañamiento del guitarrista de Nueva York, Chuck Loeb, ambos, por cierto, incluidos en los Metro, otra superestructura en la música contemporánea norteamericana, en la que también tocaban Anthony Jackson o Michael Forman hace algunos años. Dejamos la batería a Wolfgang Hafner, otro músico europeo que supo ganarse un hueco importante para su música y sus ideas en los Estados Unidos y el resto del mundo. Y recuperamos a uno de los mejores guitarristas de América. Biofunk, un disco grabado en directo, doble disco, por cierto, 1980-81, no lo recuerdo muy bien, pero una producción excepcional que Lee de Tenor protagonizó para el sello GRP Records. Desde luego el mejor, probablemente dentro del smooth jazz en aquellos tiempos. Lee de Tenor vuelve al país de los sueños con Biofunk.